Hola chiquillos, ¿cómo están? Les habla Claudio Prado, vocalista de la banda y productor musical. Ya estamos llegando al final de este disco. Y antes que esto ocurra, quise en nombre de mis compañeros agradecerles en forma bien directa y a través de este track toda la buena onda que nos han brindado en este corto tiempo de ya nacidos como Los Picantes. Este nombre les pertenece, pues es de ustedes. A ustedes se les ocurrió bautizarnos de esta manera a causa de circular por internet durante 4 años el tema Falso Amor. Todo lo que hicimos fue responder a una necesidad de liberarse la expresión y poder entregarles una opción para alegrar a todo un país en medio de las dificultades que pueda tener el paso de la vida de un chileno, contando nuestras historias, con nuestro lenguaje, que no debe avergonzar a nadie. Cada país en el mundo tiene su propia jerga, y esta es la nuestra. Recuerden, chiquillos, la palabra es solo una herramienta, la intención del corazón es la que la hace buena o mala, y ustedes han percibido lo correcto. Les aseguro que los sentimientos puestos en las grabaciones de estos 2 discos son altísimas. Lo sentirán con el tiempo. Aprovecho también en decirle a los jóvenes talentos de mi país que no caigan, no renuncien a sus sueños nunca. Estudien y realícense en lo que les gusta. Es este el camino a la felicidad. Apegándose a la vocación, no caerán nunca. Sea cual sea la elección, en este país o en otro. Busquen y hagan lo que les gusta y en lo que tengan más condiciones, aunque la gente les diga que no hay campo. Siempre hay campo, aquí en Chile o el resto del mundo. No estudien por tener un título que les dará plata. Luchen por estudiar lo que les llene y haga feliz. Dios siempre nos va a apoyar. No estamos solos, chiquillos. Aprovecho también para contarles y anticiparles que en lo personal y también en conjunto con mis compañeros apoyaremos a nuevos artistas que no han tenido aún la oportunidad de llegar a ustedes. Chile es un país de talentos impresionantes en la música. Cuando podamos ver que el artista es un recurso humano que puede brindarle a la nación grandes satisfacciones en todo sentido, habremos avanzado un poquito más. Les anuncio lo que se viene, cabrón, en relación a los primeros artistas que apoyaremos. Ellos son los siguientes. Ivania. Sí, Ivania tendrá un álbum de música popular romántica. Luis Andrés, cantante de música tropical, tendrá su disco también. Pipe y Connie, dúo de niños talentosos, tendrán lo suyo. Pablo André, cantante de música popular, también tendrá su disco. La Urbe, banda de rock funk, tendrá su disco nuevo. Sadi, integrante de Los Picantes, tendrá un álbum solista de salsas y baladas. El Soldado Guitarra nos va a sorprender con su sabor y habilidades en su primer disco instrumental. Y bandas nuevas que apoyarán nuestro movimiento del lenguado, como Los Cumas, Los Rasqueros, Los Pirijuas y otros. Eso es de momento, chiquillos. El escenario alcanza para todos y Chile es un país de talentos y debemos unirnos y no individualizarnos. La bienvenida sea dada a todos mis colegas que por fin hoy podrán hacer realidad sus sueños y hacerles llegar su arte. Nos vemos en la próxima y nuevamente gracias por hacernos nacer y además darnos la oportunidad de poder ayudar y apoyar a gente nueva. Un gran abrazo a todo Chile, quien les hable, los quiere mucho, Claudio Prado.